Avi on the track. Yeah. A pieza. Roca. Estudio. Vengo desde cero. Storm. Solo un rapero. Por todo el mundo entero. Hey. Vengo desde cero. Rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero, vengo desde cero. Rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero. Para los que no creyeron que no lo iba a lograr, para ustedes el single sé que lo van a cabecear. Mi mamá siempre me dijo que obedecer a Jehová, que el necio estará abajo y el humilde lo va a exaltar. No es que sea soberbio, pero yo tengo flow. No quiero ser como ellos, que ellos sean como yo. Cumpliendo los sueños cuando tenía 8, vengo diferente con flow morocho. Viste que no mentía, no soy Pinocho, con un flow pesado 2038. No quiero ser como ustedes para probar, porque ya estoy aprobado por Jesús. Pero muchos de ellos van a criticar, pero yo sigo predicando sobre la cruz. De cero, rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero, vengo desde cero. Rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero. Dios me abre puertas como el agua Moisés. En el camino siempre está breaking chain. Muchos que me tiran hate, me siento un hurricane. En la vida yo soy Parker, mi futuro Mary Jane. Así que no me voy a cansar, porque Cristo está en mi plan. Muchos me quieren votar y eso no va a pasar. Vengo de 0 a 100, con calma voy a escalar. Así que te lo repito, que con Cristo lo voy a lograr. Duda, así que vete, vete, que ya no quiero verte, verte. Porque ando con el fuerte, fuerte. Duda, no quiero verte, verte. Duda, así que vete, vete, que ya no quiero verte, verte. Porque ando con el grande, desde cero matando a los gigantes. Vengo desde cero, rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero, vengo desde cero. Rapeando de niño siempre he sido sincero. No quiero ser más nada que solo un rapero. Llevando su palabra por todo el mundo entero. Es lo que quiero.